pasando frío. Basta de andar mirando para atrás. Yo quise hacerte sentir lo que siento. Por un momento lo hice y no miento. Casi estuviste a punto de volar. Te di mi voz, la trasnochaste. Mas cuando dije ya es hora de andar, no me escuchaste, escuchaste a los otros. Esos que llenan tu pieza de fotos con la consigna de nunca olvidar. Decime que estás dispuesta a volver. La puerta está abierta, yo te quiero ver. Te trataron mal, no importa, verás lo lindo que empieza el amor de verdad. Decime que estás dispuesta a volver. La puerta está abierta, yo te quiero ver. Te trataron mal, no importa. Andar pasando frío, basta de andar mirando para atrás. Yo quise hacerte sentir lo que siento. Por un momento lo hice y no miento. Casi estuviste a punto de volar. Decime que estás dispuesta a volver. La puerta está abierta, yo te quiero ver. Te trataron mal, no importa, verás lindo que empieza el amor de verdad. Decime que estás dispuesta a volver. La puerta está abierta y yo te quiero ver. Te trataron mal, no importa, verás lo lindo que empieza el amor de verdad. Lo lindo que empieza el amor de verdad. Qué bueno que empieza el amor de verdad.